Bien, a lo largo del programa, Lidia, estuvimos hablando del transporte público, el auto, las dos opciones que tienen los ciudadanos en esta ciudad, qué prefieren para desplazarse y para contarnos cómo funciona el sistema de transporte en París, la movilidad en la ciudad de París. Estamos con un parisino que vivió en Argentina mucho tiempo, que se llama Thierry Roux. ¿Cómo te va, Thierry? Bonjour, Vasily. Bueno, contanos, Thierry, ¿cómo es el transporte en París? Te estaba comentando que en París tenemos muchos transportes públicos y porque es una ciudad muy congestionada. Entonces, en primera opción, en general, la gente toma el subte o el metro porque es como la opción más rápida y más eficaz. Si uno tiene que ir rápido a algún lugar, el metro es la mejor opción. El auto realmente es como una de las peores alternativas, porque además de ser muy caro, es caro el estacionamiento y uno pasa demasiado tiempo en las congestiones de tránsito, ¿no? Entonces, el Estado en general promueve el transporte público de manera muy voluntarista. Y hay, además del subte, el subte está conectado con la red urbana de trenes que te lleva un poco más lejos fuera de la ciudad y que es prácticamente como si fuera un subte a una escala más grande, ¿no? Y todas las comparten las estaciones, por lo cual combinando dos medios de transporte público llegas de cualquier punto a cualquier punto de la ciudad. Y realmente eso hace que sea una manera de transporte muy eficaz, muy rápida. Vos que viviste en Buenos Aires tenía un sistema de metro subterráneo que era de avanzada en América Latina. ¿Qué pasó? Bueno, justamente el sistema de metro de Buenos Aires está un poco calcado sobre el metro de París y se siguió ese desarrollo hasta, tengo entendido, hasta el año 65, 66. Luego de que se abandonó un poco las obras de infraestructura, porque evidentemente construir metro es más costoso que construir líneas aéreas, ¿no? O transporte por bus. Pero bueno, justamente es más costoso, pero es una inversión más a largo plazo, porque eso redunda en descongestionamiento de la calle y es un medio de transporte que no tiene obstáculos, por lo cual es muy rápido, ¿no? Y muy eficaz. Además de que es eléctrico y no contamina. ¿Y cuál es el éxito del metro en París? ¿Vincula un punto de la ciudad con otro, con dos combinaciones, tres a lo sumo? ¿Está por toda la ciudad extendido? ¿Cuál es el secreto y por qué lo usan tanto? El secreto es que se presenta como la mejor opción al momento de ahorrar tiempo y que cubre toda la superficie de la ciudad. Entonces uno ni siquiera tiene que pensar, sabe que de un lugar a otro puede ir en metro. Entonces, esta oferta tan masiva y tan eficaz hace que sea la opción obligada prácticamente. Realmente tomar el auto, los parisinos, muchos parisinos directamente no tienen auto. O si tienen auto, lo usan para ir fuera de la ciudad, no a la ciudad. Es más, cuando la gente no tiene familia, a veces tiene un plan con una compañía de alquiler de autos, donde puede usar un auto de vez en cuando de manera así libre y decidir qué auto necesita en función de sus necesidades. Porque casi casi el auto es no necesario en París. Y bueno, justamente como uno sabe que de cualquier lugar de la ciudad puede llegar con dos combinaciones y de manera más rápida que el auto, el subte es la alternativa lógica y no es, ni siquiera uno se plantea la cuestión, ¿no? Está bien. ¿Qué es el secreto? El secreto es que la oferta es masiva y que cubre todo, todas las posibilidades. Está bien. Ahora actualmente también se está desarrollando un sistema de bicicletas también en la ciudad, ¿no? Sí, las ¿Y qué bicicletas son tal? una muy buena opción, para cuando hay que hacer un recorrido corto, porque, bueno, el metro es fantástico porque es muy eficaz, pero uno está bajo tierra, entonces no ve el paisaje. Y París es una bonita ciudad, ¿no? Y uno a veces quiere disfrutar de su arquitectura, de sus espacios verdes, de sus negocios y bueno, en el momento de hacer recorridos cortos, la bicicleta es una opción muy buena. Si uno tiene que ir a trabajar a menos de 2 kilómetros de su casa, tal vez la bicicleta sea una manera interesante de unir el transporte con el paseo, con un poco de gimnasia e ir haciendo sus compras en el recorrido, ¿eh? Porque todos siempre tenemos poco tiempo, vamos corriendo el trabajo, entonces vamos parando en la boulangerie para comer una merienda, vamos para tomar un cafecito en alguna terraza, leer unas noticias en el diario y llegar al trabajo a tiempo y forma. Claro, Claro. Lidia. Thierry, ¿cómo estás? Te habla Lidia. ¿Hay algún tipo de incentivo por parte del gobierno por ahí? Creo que había leído una noticia que el gobierno incentivaba que se use la bicicleta y bueno, tenía algún tipo de beneficio para los ciudadanos de París. No, el único incentivo que tiene es que la bicicleta es gratuita y la Ajá. puede usar cualquier persona que tenga una tarjeta de crédito o de débito. O sea, mismo los extranjeros si llegan, pasan la tarjeta de crédito o débito, no se le debita nada, pero sirve como identificación y con eso se les habilita el uso de la bicicleta. Y hay estaciones repartidas en toda la ciudad donde uno puede tomar una bicicleta y dejarlas en otro lugar. Qué Buenísimo, bueno. eso funciona muy bien. Y mismo hay zonas de París que tienen pequeñas colinas y la gente a veces pensaba, uy, eso va a ser difícil para subir y bajar con el relieve de esa zona. Y la gente lo usa igual como si fuera un medio para hacer deporte. Qué bien. Claro, Bueno, mira qué cuánto bueno. para aprender Sí. realmente, ¿no? Y en una ciudad que uno se supone que está llena de autos y demás, y bueno, sin embargo, el metro bajo tierra existe todo un sistema de movilidad y ahora se está recuperando la superficie, ¿no es cierto?, con la bicicleta que no contamina, ¿no es cierto?, y que es sumamente positivo para el ánimo también de la gente de la ciudad, ¿eh, Thierry? Sí, Bueno. sí, sí. De hecho, creo que también una cosa interesante es que el metro está conectado con los trenes de los alrededores de la ciudad. Eso es muy importante porque mismo la gente que viene desde ciudades vecinas a trabajar a la ciudad va Bien. combinando en las mismas estaciones entre tren y subte y ahora están agregando a eso. Los trenes de alta velocidad también comparten las estaciones, o sea, las estaciones se están volviendo como nodos multimodales para intercambio de pasajeros. Y realmente lo que sucede bajo tierra de París es casi tan importante como lo que pasa en la superficie en cuanto a cantidad de gente, que se mueve. Qué Bueno, bueno. Thierry, te agradecemos mucho. No, quería hacerle una Sí. pregunta que tiene que ver con los turistas. Por ahí uno va a París a visitar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Compra una tarjeta, algo para usar el metro o bueno, cualquier tipo Ah, de el metro, transporte? sí. Sí, existe una tarjeta que se llama Carte Orange y la Carte Orange es como una credencial y se puede hacer por algunos días, simplemente por una semana Bien. o por el mes. Los que trabajan los meses y obtienen un descuento sobre la cantidad de viajes que hacen. Y si uno es turista, puede tenerlo por 3 días, 4 días, una semana, depende. Y eso Bueno. da acceso a todos los servicios de transporte público, no solo el Ajá. metro, el bus, el tren dentro del perímetro de la ciudad. Bien. Y bueno, hay como un plan que se llama París Métropole, donde antes solo funcionaba dentro de París, esa cosa. Ahora engloba las ciudades, de los alrededores. Qué Bueno, bueno. Muchas mira vos. gracias, Thierry. Y bueno, te llamaremos en otra oportunidad para otra consulta. Te mandamos un abrazo y un lindo fin de semana. Buen fin de semana para todos.